¿Ya viste estas inscripciones? A ver, espera. ¿Traes algo, tu diccionario, para que podamos traducir jeroglíficos? No, pero Google lo leerá. A ver, Google Translate, por favor, échame la mano. ¿Lees jeroglíficos? Al parecer sí, jeroglíficos de parque. Déjale, pongo la dirección. Ok, dice que esta podría ser la fuente de la qué. ¿De la qué? Pues no sé, podría ser alguna bendición o alguna maldición. ¿Traes algo para llevarnos agua? No traigo. Pero, ay, ¿qué crees? Traigo mi botella. Vamos a llevar algo. Ay, está medio raro, ¿eh? Hoy estamos en el parque y vamos a hablar de... ¿Qué vamos a hablar? Ay, pues mira, como te platicaba hace rato, ya honestamente, yo ya estoy demasiado viejo para esto. Ya llevamos también 60 y tantos episodios. Casi 70. Ya estamos llegando a la octogenaridad, o como se diga. Entonces, pues creo que vamos a hablar de películas de viejitos, de sentirse viejo, de cómo pasa el tiempo. Películas... que expresen este sentir, porque aparte ya casi se acaba el año. Es que, mira, ayer yo platicaba con una amiga de que, yo no sé si te pasa a ti, pero fíjense que yo sí me siento todavía, o sea, en mi cabeza me siento súper activa, llena de ideas, dispuesta a aprender, muy jovial, joven, ¿no? Pero si nos ponemos a ver cuántos años tenemos, en qué mes del año estamos, uno, pues ya vamos, bueno, yo ya voy casi a la mitad de 100 años, y casi terminamos el año, entonces, ¿por qué no desmitificar esto de que a determinada edad ya no podemos hacer ciertas cosas o ya estamos condenadas y condenados a irnos a la tumba? Dios santo. Bueno, primero al asilo y luego a la tunda o a la tumba. También. La tunda te la pueden dar en el asilo si te ponen rejego, ¿no? Sí, efectivamente. Y ojo, porque también aquí hay otro detalle. No es así como para hacer que sea en detrimento de que llegamos a un punto. ¿Qué es lo que pasa? Y amigos centennials y millennials que sí nos ven en el programa, por increíble que parezca, no es de que, ay, llegué a los 30 y se me acabó la vida. Ay, muchachito, no sabes nada. Ay, es que a los 40 ya nadie me contrata, nadie me pela. Uy, criaturita. Ay, a los 50 se acabó. No. O sea, tampoco es eso. Es que todavía hay cosas por hacer en esta, precisamente en esta etapa. Pero bueno, ¿por qué no nos pones, no sé si de buen ánimo o reflexivos, con tu recomendación, Cris? ¿Cuál sería la primera? La primera recomendación se llama La Banda del Guante Verde. Y es una serie, es la única serie que vamos a recomendar en este episodio, al parecer. Y es una serie polaca, ¿no? Entonces van a escuchar un lenguaje que a lo mejor no se nos hace, un idioma que no se nos hace muy común, pero... y también el tema no es tan común porque se trata de una banda de robadoras, de asaltantes. ¿Asaltantes? De asaltantes, de rateras, de cierta edad, vamos a llamarle así, ¿no? Es una banda muy famosa que comete ciertos robos a la Robin Hood, que eso es algo que vamos descubriendo poco a poco, y son muy buenas en lo que hacen, y son mujeres, son tres amigas, las mejores amigas, que ya pasaron, yo creo que hasta de entre los 60 y los 80 años, por ahí, no vamos a decir qué edad, porque pues no se dice. Y esta banda está siendo perseguida por las autoridades porque por ahí dejaron una pistita, y entonces, ¿qué deciden hacer? Esconderse en donde, según ellas, nadie las va a molestar, que es un asilo de ancianos. Ok. Y aquí vemos un poquito como en El Agente Topo, no sé si tuviste esa película, que por favor véanla, es una obligación, las dos están en Netflix, de hecho, esa que les estoy recomendando, que es una serie, y la película El Agente Topo. Ahí vemos como las personas que viven en un asilo, las personas que están a determinada, en cierta edad, vamos a decirle, no han dejado de tener este anhelo por hacer cosas nuevas, por trabajar, etc., ¿no? Entonces, estas tres mujeres van al asilo y se encuentran diversas situaciones que las hacen seguir chambeando y resolver misterios. Es una serie corta, son episodios de media hora, y son por ahí, no sé, 8 episodios, o sea, si es corta, te la echas en un fin de semana de maratón. Y muy divertida, pero también linda. Es ligera, no crean que vamos a profundizar. No. Es una serie para pasárnosla bien, para sentirnos a gusto y para desmitificar esta parte de que las personas que viven en una casa de retiro ya, pues básicamente se retiraron de todo, pero de todo es de todo, ¿no? También vamos a ver cómo la soledad pesa, cómo pueden ser tratadas estas personas y lo injusto que es, y cómo todavía tienen muchas cosas y muchos deseos por realizar, sueños, cosas por vivir. Todavía están llenas, a lo mejor no de tanta energía como nosotros, pero tenemos ganas de hacer cosas. Y eso es lo que vemos en esta serie, les repito, se llama La Banda del Guante Verde, la encuentran en Netflix. Precisamente recuerden que también si son Patreons de los que nos apoyan, es que hay Patreons que nos apoyan moralmente, no económicamente, si son de los que nos apoyan económicamente en patreon.com/churrosypalomitas, van a encontrar ahí una lista en la cual hemos estado trabajando durante bastante tiempo, en la cual ahorita ya llevamos más de 150 películas en recomendaciones y vamos a llegar a, más de 750 películas en recomendaciones en este momento. Dije 150 es muy poco. Entonces ahí van a encontrar todo el catálogo con las ligas actualizadas, porque también de repente hay cosas de que ya no están en una plataforma de streaming, eso está actualizado, en cuál sí está disponible o si está únicamente en renta, en venta, pero eso está actualizado, o que de repente eres HBO Max y dices, pues yo ya no pagué los derechos para que se mantenga, ahí también les decimos que pues bueno, estuvo chido mientras duró, pero eso tienen ustedes acceso. Pero bueno, ahora yo les quiero platicar de otra cinta. Es una película mexicana que para mí tiene cierto valor emocional, porque me acuerdo que esa es la última película que pude ver con mi papá cuando todavía vivía. Literalmente ya estaba en las últimas semanas, y tuvimos una oportunidad. Mi papá no le gusta el cine, entonces estábamos entre las rondas de cuidado cuando todavía estaba lúcido, uno de mis hermanos y yo, y él, pues vamos a compartir un rato, y dije, pues vamos a ver esta película en la última ronda, película mexicana. Y para mí tiene esa cuestión interesante, porque mi papá la disfrutó. Igual y se hizo güey y dijo, no, pues ya para que estos cuates me dejen en paz voy a aparentarlo. Pero me agradó bastante. Un detalle, y aquí sí voy a acudir a mi sensacional acordeón, disculpe usted, sí lo tenemos preparado, porque el director es Jack Saga Kababi, que tal vez lo ubiquen por otras películas. Él es el director de Almacenados, muy buena película. ¡Ay, claro! Y ha trabajado como productor en Nudo Mixteco, El Club de los Idealistas, El Vigilante y Sin Señas Particulares. O sea, sí está muy metido y sí ha logrado desarrollar su talento. ¿Y de qué se trata esta película? Pues bueno, tenemos a tres amigos ochenteros, que ya están precisamente de octogenarios, como estaremos no nosotros. No de los ochentas, pero... nosotros somos ese tipo, venimos de los ochentas. Nosotros, ¿no? Sí, no. Ay, se nota mi peinado. Sí, no se nota la barba porque son puras canas, si estuvieran cerca, pero bueno. Pero la cuestión es que uno de ellos pues está a punto de partir, sabe que le queda poco tiempo de vida y hay cosas que él desearía precisamente hacer. Tiene su lista, ¿no? Tu bucket list, como algunos le llaman, qué es lo que te falta por hacer y quisieras hacer. Entonces le dice a sus dos amigos más cercanos, entre ellos el Chatanuga, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues vamos a cumplir esto. Y de repente era, no sé, voy a inventarme, disfrutar de un atardecer en Acapulco. No pasa en la película, pero son el tipo de cuestiones que pueden hacer. Encontrar un amor perdido para saber si tuve un hijo con ella hace 60 años o no, pero bueno. Si tengo nietos y bisnietos. Exactamente. Pues ya por lo menos que sepan que existí, ¿no? O sea, ya qué va a ser. Y entonces es muy padre la experiencia de ellos tres, porque también se nota la temporalidad. ¿Qué es lo que tú harías para recorrer el país y buscar esos lugares si eres de la Ciudad de México? Claro, lo más lógico es contratas un taxi para irte a buscar esto. Te va a salir carísimo porque va a estar literalmente el taxímetro recorriendo todo. En Uber no les va a salir más barato, tampoco no crean, pero bueno. Entonces empiezan a recorrer el país y empiezan a redescubrirse, recordar cuestiones de detalles que ellos compartieron juntos, de algunos que se conocieron, y secretos que tal vez estaban por ahí escondidos, ¿no? ¡Suena bien! Entonces es una película que les va a dejar una sensación muy agradable. Es es drama, es comedia, porque pasan cuestiones que dices, carajo. No me acuerdo dónde está, pero efectivamente van a encontrar cuando está en la edición. Es que se me olvidó porque ya no me acuerdo de esas cosas por la edad. ¡Ténganos paciencia! Por ahí, ahí está el tráiler con el video, a menos que no lo hayan quitado. Y aquí abajito se debe de ver precisamente en qué plataforma está. Entonces, la tecnología nos está ayudando en la última ronda. Pues súper. Y bueno, muchas gracias, como les mencionaba, a los que nos estaban apoyando Patreon. Si tú, amiguito, quieres apoyarnos en Patreon, vas a ver los créditos que usualmente son al final de los que nos apoyan en Patreon a continuación. una pose más complicada porque ya las rodillas no nos dan. Yo creo que estábamos, no sé si lo van a ver o algo por el estilo, en lo que estamos haciendo las pruebas de ubicaciones de la ocasión, yo ya fue de, ya de aquí, oye, Cris, creo que grabamos aquí, me troné la espalda y ya no me puedo mover. El problema es que ya no me voy a poder bajar. Pues bueno, entonces este es nuestro nuevo hogar, nos pueden venir a traer algo aquí al bosque de Chapultepec, a traer cacahuates como a los changuitos o algo por el estilo, ¿no? Ay, aquí las cacho, ¿no? Con la boquita porque no me puedo soltar. Exactamente, pero bueno, tú me platicabas que tenías otra película, incluso son como de animalitos que podrían estar por aquí, ¿no? Exactamente, les quiero recomendar una película argentina bastante reciente, se llama El Cuento de las Comadrejas. Y es una maravilla. Luego hay gente que se queja que porque es un remake, que si el mejor, la mejor es la original. Y bueno, las personas que no vimos la original, amamos esta película. Uh-huh. Es muy divertida. Y trata de tres amigos y una amiga, bueno, vamos a decirle así. Unas personas que ven en una antigua casona. Ella es una actriz ya veterana, que fue brillante, fue muy famosa en su época. Está un escritor, está un músico y está un director de cine. Uno de ellos es el esposo, la pareja de ella. Y pues vemos cómo se llevan, ¿no? ¿Por qué se ven obligados a vivir juntos? Que no es una mala idea, déjenme les digo, ¿no? Para cuando uno envejece. Mira una comadreja. No, es un tlacuache. No sé qué era, pero parecía una comadreja. Y bueno, pues se trata de estos amigos que viven juntos, que la verdad es que no sabemos si se llevan muy bien o se van a terminar ahorcando mutuamente, pero llegan unos jóvenes a quererles comprar esa casa porque hay algo ahí que les interesa y no sabemos si sus motivos son realmente buenos o son malos y pues cómo los quieren engañar, ¿no? ¿Los van a engañar? ¿No los van a engañar? Está muy buena, la encuentran en Star Play y también la encontrarán a lo mejor de renta en otros lados, no estoy segura, pero en Star Play la pueden encontrar. ¿Star Play o Star Plus? Porque perdón, Star Plus. Sí, porque Star aparte Plus. Star Play actualmente es Lionsgate Plus. Sí, no. Star Play, perdón, me equivoqué. En Star Play, perdón. Luego nos pasa como mi amigo Lalo, saludos, el Mapache, él nos apoya con las suscripciones en Twitch y de repente, pues me da coraje que no encuentro las películas en las plataformas y fue, carnal, las estás buscando en las plataformas equivocadas, no en las que te decimos, ¿no? Ahí, aquí viene ya la plataforma adecuada, por favor. Star Plus, que tiene cosas muy buenas, la verdad, esa película argentina. Así que si no le entienden, pónganle subtítulos porque luego nos cuesta un poquito de trabajo entender ciertos modismos en el mismo español, pero de otros países. Vale mucho la pena, es una comedia muy divertida y que también nos hace reflexionar de cómo vemos a la tercera edad. Es una comedia negra que les va a encantar, yo se los prometo. Okay, ¿y tú, Dan? Perfecto, y nada más, esta no es la recomendación, pero casualmente en Star Plus también se van a encontrar la película de Rosalind, que no sé si la checaste, Rosalind es la que era anterior novia de Romeo, antes de Julieta, y de la que se salvó, porque si seguía con ese cuate, sabemos cómo terminó, la encuentran allá, no la recomiendo, o sea, ya la vi, es recomendable, pero no es la recomendación que les voy a dar, es a lo que voy, pero otro ya. Otro día. Exactamente, ya con calmita, ¿no? Y bueno, yo les quiero hablar de que es curioso, es de un director muy reconocido que ha tenido cosas muy buenas. De hecho, en su momento decían que él era el siguiente Spielberg. Sí, estoy hablando de M. Night Shyamalan, el cual después hizo algunas películas que dijeron, no, este es más bien va a ser churros, en una siguiente película va a ser algo con tornados de tiburones o qué sé yo. O sea, arte, puro arte, desde luego. ¿Dónde es fan? Y hace relativamente poco surgió la película de Old o de Viejos, la cual encuentran, está actualmente en HBO Max, y si no está en HBO Max, les voy a poner la plataforma correcta aquí abajo. ¡Ténganos paciencia! Ya no me acuerdo dónde estaba y no me tomé el medicamento. Y además, ¿dónde estoy ahorita, Cristina? Estaba recomendando. Ah, gracias. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Tenemos a una familia que se va de vacaciones, básicamente obtuvieron una mega promoción, los contactó un agente, un paquetazo así, y no paquetazo de Barcel, sino porque ese es paquetazo, sino que se consiguió una mega promoción para irse a una playa así de esas privadas de vacaciones. Oh. Y oh, sorpresa, ¿qué es lo que ocurre? que en esa isla, en esa isla precisamente la playa que hay dentro de esa isla, que es donde están ellos, empiezan a envejecer. Y lo que podrían ser años... No eran viejos, eran jóvenes. Eran jóvenes. Y después dijeron, ah, caray, le pusimos otro nombre a la película, tenemos que cumplir lo que está pasando. Y empiezan a envejecer. Entonces, lo que podría pasar en varios años empieza a pasar en el transcurso de un día. ¿Qué es lo que ocurre? Es muy interesante las dinámicas que se dan, porque tienes, por ejemplo, una pareja con los dos hijos y la hija, de ser una niña de 6 años, de repente es adolescente en 2 horas. Y en esas 2 horas conoció a otro chavito que estaba por allá. ¿Y qué pasa con las adolescentes? Dales 15 minutos en esta isla y pues en 2 horas va a estar embarazada la muchacha. Y van a ser el chamaco y en 15 minutos pasan muchas cosas que no les quiero quemar. Es una cinta que trata, sí es un drama, pero trata más acerca del terror, de lo que está pasando, de cómo estamos envejeciendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú necesitas, uno de los personajes, ciertos medicamentos para mantenerte y que si no los tomas, digamos, una vez a la semana, tu cuerpo empieza a decaer? Como el tiempo está comprimido, pues en una hora, imagínate sin tu tratamiento, ¿qué pasa con tu cuerpo? Muchas de esas temáticas se exploran en esta película. Honestamente, véanla, no vean los últimos 10 minutos porque empieza a explicar de más y fue de, híjole, tenías una sensacional historia y después por tratarme de explicar las cosas como niñito así traído a la mano, se le sale del guacal y pues honestamente, mejor quédense con la impresión de una historia que logra tratar temas muy interesantes. La encuentran en HBO Max, o eso creo, y se llama Viejos o Old. Ah, y sale Gael García, uno de nuestros charolastas favoritos. Pues hay que verla. Exacto. Y bueno, hace rato les hablaba. Y es que en serio pasó un tlacuache. Estoy esperando que venga ahorita por acá para saludar. A lo mejor pasa ahorita un mapache. Saludos a Lalito, que nos apoya en Twitch. Y ustedes nos pueden apoyar con una suscripción dentro de esta plataforma. A ustedes no les cuesta nada. Lo que tienen que hacer es, tienen nuestra suscripción de Amazon Prime. Crean una cuenta de Twitch, las asocian y cada mes te suscribes. A nosotros nos llega un dolarito por allá, a ustedes no les cuesta nada y de esta manera nos apoyan en el programa. Y van a ver los nombres como el del buen Lalito a continuación. Bueno, la última recomendación es una película clásica que me sorprendió por varias cosas, ¿no? Uno, porque ya no me acordaba que existía. Y dos, porque sale Sylvester Stallone. Y yo no me acordaba que realmente sí estaba galán, ¿eh? O sea, nunca lo consideré guapo, pero no sé si la edad o qué, pero luce muy bien en esos pantalones ochenteros. O sea, es de su época del Stallion, de Italian Stallion. Ajá, muy, muy, muy sexy, sensualón. Y la película de la que les estoy hablando es una comedia que se llama Para o Mi Mamá Dispara. ¿Y por qué vamos a hablar de esa película cuando hablamos de personas de la tercera edad? Bueno, pues porque la mamá de Sylvester Stallone, que es un policía, que es bastante bueno y no tiene una muy buena... sí tiene una buena relación con su mamá, pero como que lo abruma un poquito y esas cosas no pasan, ¿verdad? No nos han contado. Leí en internet. Leímos en internet, ¿no? Entonces, este señor está evitando que su mamá vaya a visitarlo a Los Ángeles porque ella vive en New Jersey y no lo logra. Entonces, ella llega a visitarlo y empieza a ser... cómplice, vamos a ver, no es cómplice, pero ella es testigo de un crimen y ayuda a la policía a resolverlo. Esta señora chiquita con un perrito que parece que, ay, sí es un poco molesta. Vemos varias situaciones en las que es una señora entrometida, no nada más en la vida de su hijo, sino en la relación de su hijo, y en el trabajo de su hijo y hasta en la pistola de su hijo, ¿no? Es una película divertida, de acción, pero él está muy bien. La señora está... la quieres así pellizcar los cachetes. Sí sería un poco molesto tenerla de mamá, pero a la vez, pues está padre, porque es muy vital esta mujer. Y se llama Para o Mi Mamá Dispara, como ya les había dicho. La encuentran en Netflix, una comedia para toda la familia. La van a pasar muy bien, un domingo con palomitas de maíz, ustedes solos, solas, con su pareja, con su familia, con los hijos, con las hijas, con los abuelos, con quien ustedes quieran. La encuentran en Netflix. O tal vez la puedan encontrar en Canal 5, porque me acuerdo que es de las que casi siempre estaban los domingos, ¿eh? Y te voy a decir algo que me pasó. Fue muy curioso, porque cuando empiezan los créditos, les juro que estaba esperando la voz de Para o Mi Mamá Dispara. Sí fue, o sea, te lo juro. Te lo juro ahora que lo dices. Sí estaba esperando el doblaje en español, porque pues era lo que la veíamos en Canal 5 y ahorita, bueno, está, si ustedes la quieren doblada, la pueden cambiar a doblada, pero está en idioma original y entonces no tenemos la voz de Canal 5 Para o Mi Mamá Dispara. Ahí la tienen, un clásico precisamente de esa época. Y yo voy a hablar de una película un poco más reciente, pero con personajes, actores en particular, que curiosamente se han establecido de repente ya como que en algunos clichés, o sabes qué tipo de personajes van a representar. Es como, ahorita que tú hablas de la voz, ¿qué actor en inglés que ha interpretado al mismísimo Dios es de los que sabes que si te narran un documental dices, no, a fuerzas, lo quiero, es cierto, que lo quiero escuchar? Pues es Morgan Freeman, ¿no? Dios. Del mismísimo Dios, ¿no? Entonces, tenemos esta película que se llama The Comeback Trail. La tuve oportunidad de verla, que fue, creo que antes de la pandemia, después de la pandemia, ya no me acuerdo. Pero ustedes van a poder verla en la plataforma de streaming que aparece aquí abajo, o aquí al lado, ya no sé. Es de este lado, de este lado. ¿Almendras? ¿Hay almendras para la memoria? ¿Por ahí alguien trae almendras? Yo creo que eso... Ay, espérame, aparte, como que ya me está doliendo un poquito el estómago. Pero bueno, es otra cuestión. ¿Y de qué se trata? Tenemos a Zach Braff y tenemos a Morgan Freeman, tenemos a Tommy Lee Jones, y tenemos a dos personas que son productores de cine, pero que son productores de cine que ya no han hecho, no han tenido películas exitosas. Entonces, durante una filmación se dan cuenta que hay un actor muy famoso que sufre un accidente durante la filmación, cancelan la producción, la película ya no se puede hacer y tienen que cobrarlo del seguro y les cae un mega dineral. Y estos, como ya no saben, ya no pueden producir ningún éxito, dicen, vamos a hacer lo mismo, vamos a conseguirnos un actor que es precisamente Tommy Lee Jones. Y vamos a, como es un actor de los westerns de los 70s, de los 60s, muy reconocido, vamos a comprarle un seguro de vida carísimo y vamos a hacer que se muera, perdón, ni lo mande Dios, pero si le pasa algún incidente durante la filmación, pues bueno, vamos a cobrar el seguro. No manches, si lo quieres matar durante toda la película. La cuestión es que ellos ya están endeudadísimos, piden otro préstamo a la mafia y en la mafia está el mismísimo Morgan Freeman, como de los mafiosos mayores. Y les dicen, ok, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con la película. Y cada que tratan de que ocurra un accidente para que pase un infortunio y puedan cobrar el seguro, pues resulta que no. Tommy Lee Jones, oye, que se vaya con el caballo por el barranco. Casi, casi con el caballo salta el barranco, ¿no? Oiga, que se dispare en la cara. No, pues mató tres codornices, no sé, porque es muy buen pistolero. Y eso es lo divertido de ver cómo quieren que le salgan más las cosas y todo lo contrario, le sale súper bien. Casi, casi hasta el punto que van a terminar la película y ya no saben qué hacer. Ay, me suena como que ya la vi. ¿Cómo se llama en español? Se llama The Comeback Trail. El título en español, perdón, no me acuerdo. No sabemos y no sabemos. Ustedes sí saben dónde está. Probablemente van a ver el nombre aquí al lado. Se arregla en postproducción. Pero bueno, junto con el dato de dónde verla. Pero se la van a pasar muy divertido con esta cinta. Ahorita me acordé de la de... ¿Qué se llamaba? Los Jinetes del Espacio. Cowboys. Space Cowboys. Ajá, que son... Que sale Tommy Lee Jones. Ah, sí, que sí. Eso sí. Está increíble también. Es que hay tantas películas para recomendarles de que salen personas de la tercera edad. Bueno... Ojo, no como quisiéramos, pero por ejemplo Red, que ya está en Netflix. La 1 y la 2. Es hilarante, es maravillosa. Mi novio, mi superhéroe favorito, Bruce Willis, sale increíble. O sea, sí hay varias cosas que hay que ver y que podemos recomendar, ¿no? Exactamente. Entonces, son las recomendaciones. Es literalmente para que veamos que sí se pueden hacer cosas. Oye, que en la última ronda, en el último trago, una última y nos vamos. Pues todavía podemos hacer las cosas, aunque estemos con esas cuestiones, excepto tratar de levantarnos como hace rato, sí estaba muy complicada la... Oye, pero habrás hervido esa agua de la eterna juventud. Yo te veo menos líneas de expresión y no es Botox, ¿eh? No sé si sea porque estoy haciendo gestos ahorita, porque a lo mejor hasta me estoy poniendo verde en el rostro. Sí, te veo un poco rarito, ¿estás mareado? Creo que más bien fuente de la juventud era, esta S no es de Superman, es de Senectud, y yo creo que ya me estoy poniendo no senil, sino que, ¿habrá un baño por aquí? La fuente del adelgazamiento. ¿Habrán sido cisticercos los que estaban ahí? Ahorita te veo. ¡Vamos al hospital! Ahorita te veo. Gracias por acompañarnos. No hay alguna posición más cómoda, Cris. Yo no sé si me voy a poder bajar de aquí, a ver cómo le hago. Espérame. Y es que sí, hace rato me traté de sentar. A ver, yo te ayudo si quieres. ¡Ay, espérame! No. Porque solita. Aparte, ¿solita? Y nos terminamos cayendo, ¿no? Ya. billetera. Ahora sí, déjame ver, déjame, trato de sentar. Ahí ven para acá para que tenga el micro, porque sí, ay, la pierna se me cansó. La espalda. Ay, hijo. Ay, creo que ya no me puedo mover. No, ya aquí yo ya me quedo. Ya tú grabas lo que sigue.